veces parece que todo menos en ti. Al final perece, es incierto, es así. Horas, días y meses, hastío todo es sin ti. Guardo cada instante junto a ti, cada hora eterna. A veces parece que hay tanto por descubrir, que solo amanece y empiezo a vivir. Cuando estremeces mi alma si estás aquí, guardo cada instante junto a ti, cada hora eterna. Siento como a veces tu presencia me da el ser, que tu aliento es toda mi razón de respirar. Parece que hallo sentido existir, que me confiese devoto de ti. Siento que merece así la pena vivir. Guardo cada instante junto a ti, cada hora eterna. Siento como a veces tu presencia me da el ser, que tu aliento es toda mi razón de respirar. Siento como vences cuando impregnas con tu piel, y aunque lucha intente mis defensas caerán. Y eso que acabamos de escuchar se llama Cada Hora Eterna. Cada Hora Eterna porque aunque la historia no se repite mecánicamente, porque no es así, sino que puede ocurrir lo que yo llamo el ciclo progresivo, ¿no? Eso habría que estudiarlo porque es solo una hipótesis. Recuerden ustedes que ahora se realizan las cátedras de Historia Contemporánea en el Centro Nacional de Historia y esto se está discutiendo, ¿no?, sobre caracterizaciones, categorías, etcétera, sobre cómo debemos calificar la historia. Lo cierto es que hoy en el programa Justicia y Verdad estamos hablando de un tema que tiene que ver con nuestro pasado, reflexionar sobre nuestro pasado para ver nuestro presente. Y es el tema de la caracterización del crimen político. Decíamos hace un momento que el ministro Lepage, en torno a la muerte de Jorge Rodríguez, el 25 de julio de 1976 decía que había muerto de muerte natural, pero después se indicaba y señalaba que probablemente hubo infiltrados en la DC que provocaron el asesinato de Jorge Rodríguez para inculpar al gobierno. Bueno, y que Capriles Radón, que había dicho que había infiltrados en las marchas pacíficas que ellos hacen para inculpar a la oposición. Estas son cosas coincidencias, son coincidencias muy, muy, muy buenas de estudiar y de analizar a la hora de comparar o hacer los cuadros comparativos de nuestra historia contemporánea. 40 años después se repite el mismo patrón de cinismo y de falsedad que fue muy característica en la doctrina punto fijista, y estoy con esto haciendo una caracterización: la mentira, la falsedad, el ocultamiento, el silencio fueron recurrentes. Cuando ya era evidente algo que no podía ocultarse porque era demasiado evidente, entonces recurrían estas suertes de estratagemas comunicacionales indicando que no eran infiltrados lo que hicieron el crimen político. Como ya no había manera de ocultarlo, tuvieron que, y porque se generó toda una opinión pública nacional ese julio de 1976, y además por la importancia del carácter político que tenía Jorge Rodríguez, un dirigente de la Liga Socialista que había, junto con su equipo, creado más de 1,000 casas de ese partido político. Es decir, había una alta incidencia pública, de presencia pública de un individuo como Jorge Rodríguez. Por lo tanto, se iniciaron investigaciones, no tanto de los cuerpos de seguridad del Estado de entonces, ni del Ministerio. Y pongo en el tapete de análisis a la Fiscalía de entonces. Pero, porque necesito tener los elementos aquí para decir, la Fiscalía no hizo nada. No, no fue así. Hubo casos particularmente curiosos en el que después se determinaron que muchos de los que actuaron en la persecución, secuestro, tortura de David Nieves, Francisco Cedeño, Iván Padilla Bravo y otros, eran hombres, por ejemplo, como Rafael Rivas Vázquez. Rafael Rivas Vázquez, un funcionario de la DC que fue acusado de ser uno de los que participó en las torturas de David Nieves, Iván Padilla Bravo, Cedeño y otros. Pero esas operaciones fueron coordinadas por un inspector muy conocido que hoy está en fuga, que es un fugitivo, que fue el comisario Henry López Cisco. ¿Ese nombre le es familiar a usted? Henry López Cisco fue un funcionario que fue entrenado desde finales de los 70, principios de los 70, finales de los 60, por otro personaje también muy conocido, como es Luis Posada Carriles, quienes entrenaban a jóvenes que se formaban, en este caso, entre ellos, a Henry López Cisco. Pero ahí estaba también Manuel Antonio Tirado Tirado, también conocido como Propa. Fueron ellos los que realizaron las capturas, y entre los testimonios que da Iván Padilla, que lo señala hoy día, dicen, bueno, ellos no dijeron que iban a ir para la DC. Estos no van para la sede, estos van para otro lado. ¿Cuál era el otro lado? Era un rancho en el litoral. No sabían exactamente dónde, porque fueron vendados, maniatados o esposados. Había unas esposas que colocaban en los dedos pulgares, que era imposible moverse, además de las esposas estas italianas regulares, ¿no? Manuel Tirado Tirado hoy también es un fugitivo porque tiene asuntos con la justicia en el Ministerio Público y en los organismos de los tribunales penales. Y Henry López Cisco también tiene una imputación. Pero además hay algo muy curioso que señalar, o interesante, para que caractericemos cómo se hacían las movidas de estos presuntos criminales, sobre todo cuando se hacía crimen político, en el caso de Rafael Rivas Vázquez. Se dice que Rafael Rivas Vázquez era compañero de intimidad de Esperanza Martinoff. ¿Y quién era Esperanza Martinoff? Esperanza Martinoff era la fiscal defensora de estos presos políticos. Esperanza Martinoff era la compañera sentimental de quien torturaba, Rafael Rivas Vázquez. ¿Cómo puede ser una fiscal defensora, no, salvo que tenga, no sé, cualidades muy superhumanas o no sé, ser la compañera de un tipo, de una persona, de un funcionario de la ICI que era, estaba calificado como torturador. Son cosas que se prestan para el análisis y para vernos en el proceso de la historia, como hoy, por ejemplo, individuos que están presuntamente implicados o asociados a procesos de secuestro, a procesos de tortura, a procesos de asuntos ilegales en la persecución de hombres incriminados por razones políticas. Hoy día pueden ser jefes de seguridad de una institución como la Asamblea Nacional, como es el caso de Ángel Coromoto Rodríguez, quien además es jefe de escolta del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alud. Eso no es nada más que la continuidad de un proceso que se vivió entonces de terrorismo de Estado hasta 1998 y que continuó ya no como la forma de terrorismo de Estado, sino como terrorismo. Porque el hecho, si es comprobado el hecho de que Ángel Coromoto Rodríguez fue quien les pagó negoció o entregó dinero o propuso entregar dinero a jóvenes, que ya es público y notorio, porque si ustedes saben, ya uno de los jóvenes que agredió a Dubrasca Álvarez, la Policía Nacional, que hecho ocurrido el 18 de mayo del 2016, ya declaró e inculpó o señaló a Ángel Coromoto Rodríguez como el individuo que le iba a entregar un dinero para que generaran acciones violentas. Este señor es escolta de Henry Ramos Alud, pero además de eso es jefe de seguridad de la Asamblea Nacional. Con unos antecedentes así, yo creo que hay que revisar esa situación, ¿no creen ustedes? Pero además de eso, hay que agregar en el tiempo de entonces que últimas noticias, también para esa fecha, julio, señala la detención de 4 funcionarios de la DC, quienes fueron señalados como los que trasladaron a Jorge Rodríguez al sitio donde le aplicaron las torturas y donde le produjeron su muerte. ¿Quiénes eran estos individuos? Ellos eran Guillermo Zambrano, Braulio Gudiño, Juan Álvarez e Itamar Ramírez. Uno, como investigador, ya desde el ángulo histórico, piensa, bueno, si estos individuos declararon, debió haber en la DC de entonces y de hoy, o en algún lugar, sus declaraciones. Y seguramente allí se van a encontrar muchas cosas. Pero ya eso, como se trata, como en este caso hay un proceso judicial abierto, o por lo menos una investigación contra Ángel Coromoto Rodríguez, ya no es asunto de uno, sino asunto del Ministerio Público, realizar la investigación a que tengan lugar y determinar si este señor ciertamente tuvo responsabilidades en 2016 y si tuvo algún grado de responsabilidad en los actos ilegales que se cometieron en torno al crimen de Jorge Rodríguez. Por eso no tenemos una declaración definitiva, sino que solicitamos una investigación abierta para este ciudadano y revisar lo que hoy día pueda dejarnos claridad en torno a lo que fue la muerte de Jorge Rodríguez, las torturas que le aplicaron a David Nieves, las torturas que le aplicaron a Iván Padilla, a Francisco Cedeño y a todos los que fueron secuestrados, detenidos, y como el caso de José Tomás Pinto, que es miembro del grupo de los Tupamaros y que lo implicaron por la razón de ser simplemente del grupo Tupamaro. De manera que estamos mostrando algunos de las evidencias históricas, y en este caso basándonos básicamente en hemerografía y en testimonios que nos ha dado tanto David Nieves como Francisco Cedeño y el mismo Iván Padilla. Son distintas informaciones que la comisión maneja, que pueden ser públicas porque evidentemente ya fueron publicadas, ya fueron evidenciadas en los periódicos de entonces, especialmente en Últimas Noticias, en El Nacional de entonces, y no solo eso, sino en programas de radio en el que, repito, para que ustedes, para que no perdamos la memoria, el ministro de entonces, Octavio Lepage, quien ahorita vive en el estado de Monagas y a quien enviamos un saludo, reconoció que efectivamente había sido un asesinato. Pero antes había dicho que probablemente estos fueron infiltrados en la DC quienes produjeron la muerte de Jorge Rodríguez, entre otras barbaridades que dijo entonces el ciudadano ministro Octavio Lepage, que ya no las puede ocultar, ya la conocemos por evento de la historia, y que en todo caso nunca fueron capaces, por lo menos públicamente, de pedir perdón a los familiares de Jorge Rodríguez, pedir perdón al pueblo venezolano por los hechos violentos generados de entonces. Y estoy seguro que quienes hoy día forman parte de la continuidad histórica de lo que fue el punto fijismo jamás van a pedir perdón, pero tienen la obligación de pedirle perdón al pueblo venezolano por la provocación de hechos violentos, por la provocación de asesinatos a individuos como Jorge Rodríguez, entre los tantos que hubo. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero puedo decirles a ustedes que pueden enviarnos su mensaje de texto a través del 0416-531-9217. Y contento de haberle dado esta información a ustedes. Sé que es algo muy serio y que debemos dejar como reflexión, especialmente a los jóvenes venezolanos y del mundo, sobre lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá en Venezuela, que no queremos que más nunca se repitan hechos violentos de esta característica. Así concluye el programa Justicia y Verdad, hoy dedicado a la caracterización del crimen político durante el punto fijismo. En los controles estuvo Mikey Hanoi León y Ángeles Azuaje. En la producción y conducción, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, también apoyado por el equipo de prensa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y nos vamos a despedir por el día de hoy con Amílcar Briceño del disco El Sol Sale por el Sur, con Mientras Puedas Creer. Rumbo en que vas, yo sé.